La tercera caja es quizá la más extensa y no es solamente algo que ya pasó, sino que algo que todavía puedes seguir experimentando durante una semana más. Los celares de Cherry Pop es la muestra a la que me refiero y se encuentra en la oficina M20 Hotel Savoy en el Jirón Kayoma 230, ¿no? En el segundo piso. ¿Quién es Cherry Pop? ¿Qué son los celares? ¿Por qué se llama así? ¿Qué es lo que se está celebrando en estas dos semanas? Bueno, me junté con Giselle y con Marisabel para conocer todos los detalles de ese lugar tan especial en el centro de Lima. Estamos en los celares, ¿no? Ya en la segunda semana prácticamente de los celares. Prácticamente, ¿no? Yo iba a decir, bienvenidos a los celares de Cherry Pop. Que esa es una mejor introducción, creo. Bienvenido, pues. Ah, ya. Bueno, sí, estamos en... Estamos en ya terminando la última semana de los celares de Cherry Pop. Acá la compañera Giselle va a contar de qué se trata los celares de Cherry Pop. Bueno, no falta todavía una semana más. Es verdad. Estamos recién comenzando. Comenzamos el viernes pasado y vamos a terminar el próximo viernes, que es 6 de septiembre. Sí, que los invitamos a todos. Bueno, los celares de Cherry Pop es la historia de la segunda fase de mutación de Cherry Pop. La primera fase de mutación de Cherry Pop se dio en los manglares de Cherry Pop el año pasado en noviembre, pero Cherry Pop quería acompañarnos una vez más en la oficina M20 Hotel Savoy en forma de los celares, una suerte de celebración del frío limeño y también una oda al polar, que solamente quería ilustrarles que estamos nosotros usando pijamitas de polar. La por esa pijamita razón. De polar. Sí. Y además todo el piso está tapizado. Todo el piso está tapizado. Sí, en los celares de Cherry Pop todo está tapizado de blanco, de plástico y ¿cómo se dice? Espuma blanca. Plástico y espuma blanca. La cual hace alusión a la idea de un helar derretido o un cielo profundo, cual sea la definición que usted sienta más cómodos. Esto es más pensado como el post-helar. Sí, es el post-helar. El helar apocalíptico. Entonces pueden encontrar la espuma ya diluyéndose poco a poco, casi como los glaciares. Exacto. Para. Y siempre nos acompaña Cherry Pop, que es un neón en forma de corazón con unas cerezas, la cual dice Cherry Pop. Y Marisabel identificó exactamente cuál es la particularidad del Cherry Pop neón. Que el Cherry Pop tiene una base negra, en la cual no solamente es una base negra, sino tiene unos maravillosos puntos amarillos y azules en zonas estratégicas, que ese contraste perfecto con el neón morado y las letras rosadas crea una combinación estética bastante importante. Bastante Cherry Popniana. Bastante Cherry Popniana, exactamente. Que de hecho es lo que resalta más, o sea, cuando estás caminando, ves una luz rosa que llama mucho la atención entre toda la calle, pues, ¿no? Por acá. Es que nosotros, esta oficina, si algo tiene especial es que tenemos un ventanal de piso a techo y de pared a pared. Entonces hemos puesto estratégicamente la Cherry Pop ahí para que se vea desde la calle. Casi nos sentimos siempre adentro y afuera de la calle. Sí, creo que también por eso queríamos nosotros trabajar acá, porque efectivamente podíamos tener esa suerte de contacto directo. Y siempre pasa gente también en los buses, en el segundo piso, y los saludamos y también ahora ven el Cherry Pop y se quedan mirando. Y, o sea, ¿cómo nace esta idea? O sea, ya es la segunda visita de Cherry Pop, ¿cierto? Es la segunda, sí. Claro. ¿Cómo es que nace el concepto? Sé que está principalmente guiado por el tema del invierno, pero ¿cómo se les ocurrió el ambientar el lugar así y todos los detalles? Bueno, creo que primero hay que contar la historia de Cherry Pop, que es la historia del neón, que es un neón el cual nosotras nos topamos y tuvimos la suerte de casi que viniera a nuestras vidas cuando estábamos recorriendo Paruro. Y la vimos, inmediatamente nos encantó, pero no sabíamos muy bien por qué, solamente nos quedamos con el dicho de Cherry Pop. Y es más, la visitamos un par de veces más. Y solamente creo que fue la tercera, ¿no es cierto? Que la llegamos a adquirir y que también nos contaron de la historia de Cherry Pop, de dónde había venido este neón. Que era una pareja que se iba a casar, creo. Sí. Y la mandó a hacer para que esté en su cuarto. Pero al final no sé qué pasó, parece que no se casaron y nunca recogieron el Cherry Pop. Es una historia de amor frustrada, este neón. Sí, como que nunca pudo llegar a su lugar de dormitorio y cumplir sus deseos. Sí, entonces la vimos, nos contaron esta historia y claro, de hecho nos contaron que también por eso el Cherry Pop costaba mucho más de lo que en verdad nosotros la adquirimos, porque era un diseño hecho a ser, claro, muy específico por esta pareja. Y bueno, al final pudimos adquirirlo y cuando lo adquirimos teníamos mucho la necesidad en ese momento de darle un espacio como entero al Cherry Pop, dedicarle una suerte de oda y en esta cosa muy pseudo-religiosa, pagana, de alabar a este neón, porque el neón tiene mucha esa calidad de que quiere ser alabado y ser visto. También lo que pasó fue que cuando decidimos trabajar en la oficina, pensábamos cómo íbamos a poner un afiche para la calle que dijera Oficina M20. Entonces, por eso fuimos a caminar por donde venden neones en Paruro. Ajá. Y nos encontramos con la Cherry Pop, pero no le encontrábamos un sentido como conceptual, claro, de por qué tener. Solo nos parecía hermoso y ya. Y era esta realidad, esta situación como de que te enamoras de algo y ya está, y no hay un motivo ni una razón. Y era bastante pagano. Sí. Como el sentimiento de tenerlo, ¿no? Solo el deseo de... Porque el neón es como bello en sí mismo, ¿no? Es como que siempre el neón es esta cosa de ciudad que casi sin sentido, es como extraño. Pero es totalmente seductora. Pues muy seductor. Muy engranada en el deseo de querer comprar o acercarte a algo que todavía puedes... Pienso mucho en los signos de abierto en neón. Uh-huh. Con esta cosa muy seductora de ver la calle totalmente de noche y ver que todavía hay un sitio abierto y te llama automáticamente la atención. Como un pedacito de vida, ¿no? Sí, sí, todo, exacto. Sobre sí. todo si es un domingo, de repente a las 11 de la noche, que casi todo cierra y todo está muy silencio. Y ves algo abierto, es como que... Sí, creo que muchos de los neones tienen ese tipo de espíritu. Y lo mismo pasaba, y ya con Cherry Pop, que tenía este como diseño muy particular, y tenía esta historia también muy particular, fue que nos atrajo mucho. Y la verdad es que solamente decidimos realmente hacer algo con Cherry Pop a raíz de la visita a un restaurante que se llama Los Manglares de Tumbes, que está en ¿Cabelica? Creo que sí. Sí, está, no, cerca, está cerca de lo... Mogollón. Claro, es que sí. Está en la otra cuadra de Mogollón. Ajá, no me acuerdo cómo se llama la calle. Creo que es Juan Cabelica. Sí, sí, creo cerca, que sí. Cerca de las galerías Mogollón, que paseamos por ahí y nos topamos con este restaurante que tiene la particularidad de... Que tiene el escenario, es una cosa hermosa, que dice Los Manglares de Tumbes, todo en neón. Es un escenario precioso que creo que de lado a lado de todos está todo el escenario plagado de este neón. Era una cosa maravillosa. Entonces ahí pensamos Los Manglares de Cherry Pop. Y tenía delfines, sirenas en neón y esta cosa así súper rimbombante que no podías dejar de mirar. Y nos quedamos con eso, ¿no? Y creo que de ahí nació la idea de hacer una suerte de ambientación, a falta de una mejor palabra, de un manglar y de brindar el manglar. Y ahora pensábamos mucho que en ese momento era mucho más soleado y también hacía mucho más calor. Se venía el verano. Y que se venía el verano también y queríamos como abocar ese tipo de sentir. Entonces ahora ya con el que hacía mucho frío, queríamos dar una suerte de oda también. Porque acá hace mucho frío en particular. O sea, es heladísimo la oficina. Heladísima, es por el viento de la ventana. Y especialmente a 5:30 pasa un vientecito por los pies. Te mueres. Que es como... asesino, en verdad. Así que pensamos en un momento en el cual podemos estar abrigaditas. Uh-huh. Exactamente. Y esta, bueno, no solamente es una ambientación, sino que es toda una serie de actividades que conforman las dos semanas, ¿no? Bueno, la primera semana ya, si es que lo estás escuchando esto, ya te lo perdiste, ¿no? Pero sí habían actividades que valen la pena resaltar, ¿no? O sea, creo que el día lunes 2, este lunes, tenemos conversaciones paganas. Algo muy importante en el Cherry Pop es que nosotras normalmente trabajamos en dos escritorios, Giselle en uno y yo en otro, siempre paralelos. Y eso, los escritorios siempre están, así haya alguna exposición, haya lo que haya, los escritorios son inamovibles, pero solamente dentro del tiempo de Cherry Pop estos escritorios salen de la oficina y tenemos que trabajar a ras del suelo y en profundo chorreo. Y por favor, acá vamos a definir la palabra chorreo. Chorreo, dícese de la acción de chorrear y chorreártela en piso y no hacer mucho. La verdad es que una de las cosas que siempre hacemos en la oficina también es tener la computadora con nosotras, mandar correos, leer, escribir y conversar. Pero sí pensábamos darle una oportunidad a conversar desde el piso y con muy chorreadas. Por eso estábamos, cuando viniste, estábamos chorreadas, claro, en el piso. Otra, eso es como... muy importante. El día martes lo que tenemos se llama UCB Day, que es que Giselle y yo vamos a abrir nuestros discos duros y las personas van a poder venir con su CV y llevarse lo que quieren. Hay películas, textos, cosas personales, fotos, y se las pueden llevar. Sí, hay muchas cosas no publicadas. Exacto. Hay mis 1000 textos frustrados que nunca he publicado. Si te interesa el chisme en el arte contemporáneo, esa es tu oportunidad de llevarte todo. Si también quieres chismes de los negocios de Lima, esa también es su oportunidad, porque ahí tengo mis documentos de consultora de marketing. Sí, después, ¿qué tenemos el miércoles, Marisabel? El miércoles tenemos cómo aplicar el consenso en tu vida. Tan, tan, tan, tan. Es una suerte de pequeño tutorial sobre cómo aplicar, poder consensuar, o el acto de consensuar a actos muy, muy pequeños en tu vida, y qué cosas las cuales te ayudan también a llegar a una decisión la cual sepas que los otros con las cuales la estás llevando a cabo están totalmente de acuerdo y están también felices con ella. Sí, y el jueves tenemos hashtag contemporarear, que es un día que nos dedicamos a conversar sobre un tema de interés para nosotras, que es el arte contemporáneo en Lima. Por ejemplo, hoy día también ha sido un día hashtag contemporary art, y nos ha acompañado una amiga galerista, Alejandra Monteverde. Muchas gracias, Alejandra, por haber venido. Muchas gracias. Y luego cierran con fin de fiesta, con el chorreo perpetuo. Trae tus drogas, el día viernes. Ese día todos tenemos que estar en el piso. Deben traer sus drogas y drogarnos todos juntos acá en el Cherry Pop. Porque el Cherry Pop, ustedes no lo pueden ver, pero es algo así como un pequeño oasis blanco de entre espumas y neón. No, es muy contrastante con el resto de galerías, con todo el lugar. Y yo creo que incluso para hacer cualquier actividad, el hecho simplemente de estar en contacto con el suelo, ¿no? Con la tierra, bueno, no con la tierra, ¿no? Pero en realidad, como que al estar piso. Sí, con el piso así, sin ninguna atadura, ¿no? Es muy cómodo, enriquecedor, ¿no? Sí, es muy, muy cómodo también. Es distinto. Sí, pues es distinto. Es bueno estar a ras del piso. Ahora, si es que queda alguna duda, no hay ningún tipo de costo en el ingreso. No, para nada, sí. Pero si hay un horario. Sí, hay un horario, exactamente. De 11 a 7 y salimos normalmente de 2 a 3 a almorzar. ¿Eso qué quiere decir? Que si por alguna razón solamente pueden venir a 2:30 o a las 2, nosotros también les podemos esperar, pero nos encantaría que nos escriban a nuestro Instagram, que nos pueden seguir como Oficina M20 Hotel Savoy. Ahora, ¿hay algo permitido? ¿Hay algo no permitido? No puedes trabajar, tienes que echarte nada más. Sí. Yeah. Y tienes que querer conversar un poquito, aunque sea. Como estamos haciendo ahorita. Así, exactamente. Exacto. Ya, bueno. Entonces, estamos ubicados exactamente en Girón Cayoma 230, Cercado de Lima, en el ex Hotel Savoy. El encruce de Callao y Cayoma. Estamos a 2 cuadras de la avenida Tacna. En el segundo piso, ¿no? Entran, preguntan segundo si piso. De repente se marean por las escaleras. Poner el primer boletín para entrar. Sí, hay instrucciones en los boletines. Nosotros normalmente en la oficina también escribimos boletines mensuales. Y el primer boletín, hay instrucciones muy, muy claras sobre cómo llegar a la oficina. ¿Tú qué derecha a tomar? ¿Qué izquierda a tomar? Y así uno llega. Bueno, entonces queda una semana y Cherry Pop se va. No se sabe hasta cuándo. Ya no regresas, ya se va nomás. No, sí regresa. O sea, ya no como un lugar, sino va a ser quizás una última aparición hacia los últimos días de la oficina. Nosotras cerramos la oficina el día 17 de octubre de este año. Uh-huh. Anuncio para todos para que tengan oportunidad de venir. Ya vamos a acabar con una gran subasta de la oficina M20, donde vamos a rematar sillas, mesas, archivo. Todo ropa. Lo que pueden ver, ropa, camisetas. Yo les recomiendo que vengan porque todo va a estar muy, muy, muy barato. Pueden llevarse escritorios, sillas. Bueno, todos esos detalles van a estar en la descripción del programa, y además también más adelante vamos a sentarnos a conversar específicamente de la oficina M20, ¿no? Con todos sus detalles, con todas sus historias, para que aprovechen y para que vengan antes del 17, ¿no? Y el 17 también, ¿no? Para dar la despedida. Sí. Listo. Muchas gracias. Gracias. Gracias. A ti, Gonzalo. ¿Me acompañó? Marisabel. Giselle. Chao. Cuando me acercaba a las instalaciones de la oficina M20, no estaba seguro en realidad si era en el segundo o en el primer piso, porque no había verificado esa información, lamentablemente, ¿no? Solamente me había preocupado de en qué calle estaba, ¿no? Pero la luz de Cherry Pop, esta luz rosado neón, destacaba mucho, contrastaba muchísimo entre los negocios y todas las actividades que se estaban desarrollando esa noche. Entonces, del mismo modo, creo que resaltó mucho en el día a día haber escuchado al Guincho durante el invierno del 2016. Era un invierno bastante frío y el poder escuchar los temas del disco Alegranza contrastaron mucho porque eran muy tropicales, eran muy animados en realidad. Ya no sé de repente qué parte del trópico, de qué parte estaban inspirados, pero sí me trae muy buenos recuerdos. Y justamente por eso es que quiero cerrar este bloque con un tema de ese disco, con Calice, que es, como les dije, de La Alegranza, que es un disco del 2009. Si no conoces al Guincho, si no te suena de ningún lado, bueno, él sacó un disco llamado Pop Negro 2 años después, o 3 años después, no me acuerdo, que fue muy, muy, muy alabado. Y quizás sea más fácil que te vuelvas fan del Guincho luego de escuchar Pop Negro. Porque, por ejemplo, yo escuché primero ese disco y me gustó mucho y me volví fan, y no me llamaba mucho la atención Alegranza. Escuché un par de veces y como que, ¿no? Pero son cosas a veces del momento indicado, ¿no? Entonces, lo escuché Alegranza y quedé encantado. Y luego vino el Guincho y no pude ir. Y me dio mucha pena ver los clips y que estaban sonando esos temas tan buenos. Pero además de estos dos discos, si es que por ahí has estado escuchando a Rosalía últimamente y te gusta mucho su música, entonces te cuento que el Guincho es una pieza fundamental en estos tracks. Es productor del disco El Mal Querer, también del EP Fucking Money Man, y también ha participado en el último tema de Rosalía con Ozuna, que es Yo por ti, tú por mí. Y de hecho, justo en ese tema, siento mucho estos sonidos que me hacen recordar a La Alegranza. Entonces, creo que es una buena excusa para que escuches el Guincho y nos digas también luego qué te parece. Y como los celares de Cherry Pop son una celebración al invierno, quería agregar también el tema You've Got Your Cherry Bomb de Spoon del 2017. No, del 2007, perdón, me estoy confundiendo de década. Este tema viene del disco Ga, Ga, Ga, Ga, Ga, ¿no? Son 5 gas. Justo en toda esta coyuntura del Ga. Y si hablamos de invernalidad, tiene un tema bastante frío, ¿no? O sea, que lo asocio mucho al invierno, que es The Underdog, que sonaba justo en W9 en esas épocas, y que también sale en Cloverfield, que muchas veces he dicho que es la mejor película para ver un día, una tarde de frío, ¿no? Porque no recuerdo exactamente si era invierno en la película, creo que no. Creo que solamente estaba oscuro y con muchos tonos azules, pero sí, la descubrí en invierno y desde ahí creo que siempre aprovecho cuando hay ese tipo de clima como para darle una ojeada de nuevo, porque si lo ves en un día muy soleado como que pierde bastante ambientación. Y además, para terminar, sería agregar el tema Know Me de Frankie Rose, del disco Interstellar del 2012. Frankie Rose, por si acaso, estuvo en Vivian Girls, quienes han sacado un tema hace como 2 semanas, creo, 2-3 semanas, luego de bastante tiempo también. Y también sacó un disco en marzo de este año, entonces justo cuando estaba buscando más información, porque hace mucho tiempo que no escuchaba su material, me encontré con los nuevos temas y la verdad que sí me gustaron mucho, pero no los he escuchado como que así concienzudamente, ¿no? Entonces es una tarea como para los próximos días. Esta canción tiene un video lleno de luces neón, repleto, y de realidad aumentada y de un lugar bastante especial en algún lugar de alguna urbe ficticia o de realidad paralela. Que yo creo que cabe muy bien con todo este ambiente de los celares de Cherry Pop que han logrado plasmar tanto Giselle Marco Marisabel en las instalaciones de la oficina M20 Hotel Savoy. Entonces, estas tres canciones cierran esta caja, no sin antes agradecerles tanto a, como dije, a Giselle y a Marisabel por el tiempo, por el espacio también, por haber compartido este concepto y un poquito, ¿no?, de velar los misterios que habían detrás de los celares. No es todo lo que tenemos de este proyecto, porque de hecho luego nos sentamos a hablar de la oficina en sí, ¿no?, de las fases, del día a día, de lo que venía también para la oficina, y eso va a ser publicado más adelante. Porque sí nos sentamos un buen tiempo, casi cerca de una hora, y hemos pasado por algunas memorias del lugar, por los momentos más destacados, y yo creo que van a hacer que le agarren mucho cariño al sitio y que puedan visitarlo y hacerlo uno de sus favoritos. Entonces, ahora sí, muchas gracias otra vez, Giselle, muchas gracias, Marisabel, y cerramos esta caja con estos tres temas en honor a la segunda gran visita de Cherry Pop.